¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y de todas las emisoras ciudadanas y municipales de la EMA-RTV. Quien esté escuchando ahora el comienzo de este programa Un Punto Azul le habrá hecho recordar nuestros inicios, pues fue esta una de nuestras primeras sintonías. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y abro micrófonos, del Cristal para Afuera. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, a don José Luis Espí, a don Joaquín Barroso y a don Miguel Soto. En el público, animando como siempre, Gloria, un ímpetu, con fuerza y con energía. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sanluqueño. Sanluqueño estará de resaca, ¿no? Ahí está. No, va, terminó el domingo, ¿no? Sí. Momento, a ver. No. ¿Ahora? ¿Te acuerdas que los silencios eran muy malos, eh? Puede ser. Está perdiendo facultad. La hermandad del Rocío. Osaila. Está viendo la sola. ¿Él? ¿No? ¿Quién? No creo. Él no. Yo creo que es que está sacando la botella de manzanilla de la nevera y buscando la neverita portátil para traernos la fresquita. Eso. Ah. Tú cuenta con ello. ¿Eh? Hombre, ya la trajo una vez, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Pero dos veces. Ahora que es tesorero con más vera. Bueno, los parneses. ¿Tú tienes preparado eso o no? Lo tengo. Ah, lo tiene, venga. Sí. Vale. Estamos por ahí entonces, ¿no? Sí. Venga. Simplemente decirle a Ángel Rafael López Sánchez, nuestro querido Lobo Rayado, que de gracias nada, que para eso estamos, que gracias a ti por escucharnos y por hacer mención de nosotros. Y que, vamos, sin problema, que para eso estamos, que todas las noticias que encontremos y bueno, creemos y que sea interesante. Cualquier cosa que quiera que divulguemos a nuestro nivel, pues lo haremos. Incluso, podría atreverse incluso a hacer algún tipo de audio y ese sí, tipo de cosas, perfectamente. Encantadísimo. Además que lo seguimos. No, lo seguimos desde su blog, desde hace... tiempos ancestrales. Creo que viene al puerto, ¿verdad? Víctor Uños, que ahora lo voy a comentar yo cuando comente la revista, vamos a hablar con él directamente. No, lo que vamos a hacer, podemos hacerle una entrevistita. Una entrevista o hablar con él 5 o 10 minutos. Una aparición. Pase. Está usted en su casa. Mira, hablando de... Apariciones. Hablando del lobo rayado. No, ahí no. 500 de Kenny Bene. Ahí no. Mejor se ponga usted aquí. Allí porque aquí sí veo yo las caras. Tengo un eclipse total de José Luis. Ahora no. Ya ha pasado, ya anular. Ha sido transitorio. Ha sido transitorio. Vale. Se le ha visto lo que es la corona. Ha sido vamos eclipse a ver. Parcial. Sí. Ha sido... Perfecto. Parcial no, ¿cómo es? Anular. Pues mira, me viene al dedo que... Porque iba a hablar de Abelino. Bueno, este hombre quién es, que yo ya no me acuerdo. Yo soy José Luis, soy aquí de la agrupación. ¿Estás más alto? Sí. Pues íbamos a hablar de Abelino de refilón. Ya hablamos entero. Este hombre que viene a hablar de su libro, ¿no? Imagino. Es lo lógico. Ya está descatalogado. Bueno. ¿Pero había un próximo, no? Hay un próximo. Ah, hay. Dicho lo dicho del lobo rayado. Por eso que, como aprovechando de que viene aquí, lo vamos a ver en directo, podemos aprovechar para hacer una entrevista. Lo acosaremos. Le lanzamos el guante. Y creo que, conociéndolo, que se dejará tomar el guante. Quiero decir, que habla con Serpiente Veraz, que hizo mi trabajo, ¿verdad? Llevar grabadores sí. Vídeo. Además, ¿qué fecha era? La última semana, el 30 y el 1. Creo que concretamente junio. Él viene el 30. ¿De junio, final de mes. Lo voy a comentar ahora porque en la revista viene un anuncio. De junio, oposiciones de los maestros. Pero yo creo que el 27 vuelvo yo para acá. Creo. O sea, que para el jueves 29 en la radio y para lo de los sí. Toruños estás, sí. Sí, yo creo que me iré el viernes por la mañana. ¿23? Sí, para llevar al opositor. Al opositor víctima. Que va ganando. Y luego al otro día, la vida de los maestros, me tengo que traer medio carromato, porque como son maestros ambulantes, claro. Como antiguamente, pues, poquito a poco traernos la casa cuesta. Bueno, ahora que vamos, me alegro que venga Abelino un montón. Ayer estuve en una presentación de un libro, de una novela, de una señora que venía aquí a la radio, tal, no tiene nada que ver con la astronomía, ¿no? Pero hice una pregunta que cuando la hice me mordí porque me miró el librero, que el librero es Bejarano, porque era la librería El Laberinto. El tema que yo alguna vez lo he planteado, pero yo creo que en este programa nunca. Pregunté, digo, ¿y el libro está en edición electrónica? Porque es que viendo la librería y los libros, ¿no? La librería del Laberinto, si habéis estado dentro, es preciosa, está muy chula, muy... Yo decía, ¿qué futuro tiene esto en la época del libro electrónico? Porque yo realmente es que el último libro de papel que he leído es el de Abelino. Todo demás... Si lo traspasamos a la astronomía... Sí. En nuestro clásico regalo de Reyes ha sido libros. Uh-huh. Pero es que ya libros... El famoso manual, el esto del observador... ¿Qué futuro, no, en serio, qué futuro le veis a las librerías? Es que yo decía, bueno, ¿y cómo mantener esto, tío? Bueno, para empezar, futuro en todos los libros que necesiten del color y de gráficos, por ejemplo, el manual de la astronomía, ese en ebook no... No, pero en tablet sí. No sirve, pero claro. ¿En tablet sí? En tablet sí, pero claro, menos gente lee en tablet. Pero cada vez más. Pero también te quiero decir, nosotros estamos muy metidos con las tecnologías y tal, pero hay montones y montones de gente más mayor y tal, que no... Pero ve avanzando. La pregunta era, ¿cuál va a ser el futuro de la librería? En el futuro, eso es imposible. El futuro, dos años. De saber. Digamos que esta generación ya no. Los que no se han adaptado todavía a lo digital, cuando pase esta generación. Está, evidentemente va a reducirse mucho. Pero yo creo que. Mucho. Yo soy de la opinión que cree que con el libro escrito de en papel va a pasar igual que con la tele y la radio. La tele dice, ya la radio va a morir porque hay tele y ya la vamos a ver todos en color y todo. Ay. Y la radio no muere. La radio está en vigencia y tiene su público. Y el libro en papel yo creo que tendrá su público. Pero ha muerto la cinta de cassette, el CD. No, la cinta de cassette ha cambiado y hay un pequeño movimiento. Bueno, vale. Que están volviendo, pero mira, sí. En la radio, el libro igual, Escucha, mira, yo tengo a mi hijo de 10 años y los youtubers sacan cómics y ellos compran los cómics. No lo leen en tablet y tal. Van a la librería y compran los cómics. Yo realmente bajará mucho, pero yo también creo que tendrá su sitio. Tendrá siempre una parte del público que será a tener tacto del libro en las manos. Lo que digo, por ejemplo, la radio. Aquí ya no ponemos cinta casi, mira que hemos puesto, No ponemos ni CDs, tío. Pues lo único que ponemos son vinilos y pizarra. Por lo que es, porque no hay. El otro día vi un documental que hablaba de los datos, sobre todo los datos de los CDs y los DVDs y eso, que decían que, bueno, que quién nos aseguraba que eso fuese a durar el tiempo que decían los fabricantes, ¿no?, de 100 años. Mentira. Que había estudios que estaban viendo que, bueno, que no. Que los DVDs que yo tengo datos, no valen para nada. Exactamente. Entonces, decían que la cinta... No la cinta vista como de la calidad antiguamente, ¿no? Sino a día de hoy, pues también es capaz de tener una capacidad en teras o en megas impresionante. Y de hecho, están utilizando para guardar los archivos cintas. ¿Por qué? Porque consideran que con la capacidad que tienen hoy en día las cintas que fabrican, pueden mantener los datos más tiempo que los CDs. De hecho, hacían una prueba quitándole la película a un DVD e infectándola con una especie de mota de polvo o algo, de ver qué pasaba, y al año se deterioraba y los datos que estaban alrededor se perdían. Entonces decían eso, que bueno, ¿qué futuro tiene? Futuro, pero ¿qué futuro va a tener? Bueno, pues yo dejo creo ahí que esa pregunta también para nuestro oyente, a ver que se lo planteen, porque la verdad me daba mucha pena, porque yo me acuerdo de ir a la librería y el librero atenderte y recomendarte. Sí, pero bueno, aunque las librerías fueran de libros electrónicos, habría un librero y te atendería. Eso sí, pero, no cambiaría. Pero la librería de libros electrónicos se la queda Amazon, no se la va a quedar el hombre que vive aquí en la calle de la Carta. Habrá de todo. En Madrid, por ejemplo, está la FNAC. Y la Casa del Libro, es que es horroroso la de gente que hay, siempre está lleno. Siempre. Y el libro papel. Lo que pasa es que siempre habrá libro mientras no se copien, digamos, electrónicamente, todas sus características buenas, siempre que queden algunas que no puedan copiarse o no se copien bien. Por ejemplo, yo leo mucho el libro electrónico y el índice, las notas, es un coñazo muchas veces. Hay una característica. Oye, hay el libro... Y para atrás y para adelante. No, es para atrás. Te acuerdas de una cosa que has leído otro capítulo anterior y dices, ay, esto no me lo he leído yo. Y vas para atrás. Tienes que buscar, no sé qué. Coñazo electrónicamente. Ahí todavía el libro gana. Entonces, mientras gane en algunos aspectos... Hay uno en el que siempre va a ganar. El tacto. El olor. Sí, claro. El libro electrónico nuevo. El libro nuevo. Exacto. Sí. Eso sí. Bueno, pues dejamos ahí a la cuestión. ¿Habéis tenido actividades esta semana, no? Hemos tenido bastante, actividades esta semana. ¿Y qué? Sí. ¿Qué tal? Pues recuerdo el viernes pasado, concretamente, pues como ya habíamos quedado no sé cuántas veces, Joaquín. No sé, yo estaba fuera. O sea, cuando estaba fuera tú, lo mismo. Yo me fui a Mallorca, se suponía que teníais que hacer la plantada de telescopio en Salesiano. Me ha dado tiempo a volver, está aquí, incluso sorprenderme y decir, pero todavía no está hecho eso. Pues sí. Pues ya por fin fuimos, pero casi a regañadientes. ¿Por qué? Porque por la mañana amaneció también nublado y estuvimos esperando así hasta última hora, pero mira, decidimos ir y ahí nos juntamos Lito con su LX200, Joaquín se llevó nuestra ínclita abuela, También estaba un hombre de la casa y que era Ignacio, que se llevó su pequeño reflector. Y de al ratito me incorporé yo, que venía de una cosa, de un evento. Y ahí estuvimos los cuatro, ¿vale? Uh-huh. Atendiendo niños, y muchos niños, y muchos niños, y muchos niños. Y bueno, y mayores, y los padres también vinieron. Con la única cosa en el ocular de los tres telescopios, que era Júpiter. Porque era lo único que se veía esa noche. Intentamos, Lito y yo, sobre todo Lito, que estuvo trasteando su telescopio, poner un M13, alguna cosilla, nada. No. Un poquito, aunque sea brillante. O brillantito, con el M13, algo. La contaminación que había, pero... Y la humedad, y una nube que pasaba y otra y tal, total. Pero Júpiter, muy bien. Sí. Júpiter está impresionante, se veían las cuatro satélites, los niños miraban, algunos miraron tres o cuatro veces, se volvía a poner en cola, no se lo acababa de creer. Y siempre con actividades con chavales, pues muy bien, está muy bien. La pena eso de que no hubiera un poquito de luna... acordaros que hemos dicho, dice, no, ese día no es bueno, me refiero en interiormente con nuestras redes sociales, mejor tal día, dice, no, es que tiene que ser este porque es el día ya al final de las fiestas que ellos organizan todos los viernes, vale, pues tiene que ser este, ya está, no hemos podido hacer otro, pero con un poquito de luna, tú le pones a los niños un creciente y Júpiter, hubiera estado ya la noche entera, porque sí. La luna le cambias un par de veces el ocular y pones más aumento y menos. Y la luna no cansa, la luna a los chavales, iba en los cráteres, tal. Pero de todas maneras, con Júpiter estuvimos viendo muy... Sí, muy... pero luego es que la contaminación lumínica que había allí era entre la contaminación lumínica y que la noche tampoco acompañaba en condiciones y demás. Si es que se veían cinco estrellas, si es que no se veía más. Se veía la Osa Mayor, la Estrella Polar, Arturo... Un poco más, Júpiter... Géminis y Leo. Y para de contar, y ya no había más nada. Nada más. Y eso que tuvieron la diferencia de que todo lo apagaron, todas las luces del patio, del cole, para que estuviéramos oscuritos y demás, pero tú mirabas para arriba, eso era horrible. Y bueno, y con todo esto, ya para finalizar, pues estuvo Joaquín explicando un poquito el láser el cielo, buscar la polar, claro, cómo se busca la polar y dar una pequeña charla, nada, 10 minutitos, fue un cuarto de hora, no... Y luego las preguntas de los niños. Y después las preguntas de los niños, como siempre. ¿Es el cielo infinito? Pues, no lo sé, pero muy grande sí que es. Muy grande, muy grande. Andando te cansaría y todavía no llegaría al final. Estuvo bien. Total, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Vamos, tenemos ya. Y es que nos queda ese pellizquito de que no la hacemos nunca en condiciones de cielo y de edad. Bueno, nos dijeron que iban ahí ahora a Campano. Ah, eso sí, nos propusieron. ¿Cuándo era? Pero no me acuerdo en si era. Junio. No sé si era el día 10. Dentro de un par de semanas. Sí, creo que era el día 10 de junio. Cuando iban a Campano. A una acampada allí masiva, con padres, hijos y todo, y nos habíamos ofrecido a llevarlos un par de telescopios. Y allí pues, y nos aseguraba Marcos, que era el que organiza todo esto, que allí es una zona bastante oscurita y bastante potable. Y que hay mejor cielo, esperemos. Claro. Hombre, yo la verdad, si no tenemos nada que hacer, podemos ir un par de telescopios, claro. No está lejos. Y ya está. Muy bien. Pues aparte de eso, teníamos observación oficial este sábado. El viernes era esto y el sábado, pero no, ya el sábado no pudimos ir a ningún lado porque se empezó a nublar. Y no es lo mismo que la charla del colegio, que ves Júpiter y ya está. Si tú cargas todos tus bártulos, te haces 50 kilómetros, montas y todo nublado y viento, y no vale la pena. Total, que no fuimos. Total, que nos fuimos a ver si esta semana está como está de luna, está saliendo. Está en creciente. Esta semana tenemos mañana otra actividad y pasado reunión. La reunión, bueno, ya veremos. Tenemos trabajo interno, burocrático. La de mañana es viernes. En el Antonio Machado. Antonio Machado. Que es también una especie de camping, que van a hacer una actividad nocturna y nos tienen... incluso me han llamado ya un par de veces del colegio advirtiéndome de que va a ser con mucha afluencia de público, afluencia de gente, o sea que vale. Vayamos preparados, que van a ser muchos. Y después el sábado tenemos la reunión nuestra de la asamblea o junta directiva. Bueno, pues ya os contaremos todo esto cómo va. Bueno, pues si queréis ya tengo aquí la revista Astronomía, la podemos comentar. ¿Vale, Alfonso? Continuamos con la revista, por ejemplo. Continúen, continúen. ¿Quién es la venia? Con la venia, señoría. Bueno, pues me acaba de llegar antes de ayer, la revista Astronomía del mes. Aquí yo sí la tengo en digital, aunque soy partidario también de las revistas, ojearlas mucho. A mí me gusta, ¿verdad, Abelino? La revista. Pero bueno, en digital pues también está bastante bien. Bien, tenemos en portada el tema principal, que es Monstruos Galácticos. ¿Vale? Que su título es: las galaxias más masivas del universo son auténticos monstruos en comparación con las galaxias más próximas a nosotros, de Fernando Buitrago Alonso. Después tenemos, en turismo astronómico, tenemos el reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo. En la observación del sistema solar han estado un par de capítulos, aprovechando la conjunción que tenemos ahora tan favorable con Júpiter, de observación de Júpiter, pues esta es la primera entrega de observación de Saturno, que es lo próximo que viene. Ya va saliendo a una hora potable. Y el siguiente que viene en portada es Jan Oort, el Midas de la astrofísica. Un artículo sobre nuestro querido Oort, el de la nube. Bien, en la primera parte, que siempre vienen noticias cortas, descubrimientos y demás, pues yo destaco que lo voy a leer completo en la parte de astronomía local. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Bien, en la parte de astronomía local lo voy a leer porque es cortito y tiene que ver con lo que hemos dicho de próximas actividades del Grupo Astronómico Portuense. El Asteroid Day, jueves 29 de junio, Jesús Martínez Frías, del Instituto de Geociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, impartirá la charla Meteoritos y Astrogeología de Cráteres de Impacto. Meteoritos y Astrogeología de Cráteres de Impacto. Uf. Por su parte, las quintas jornadas de astrofísica... Hasta el público se ha revuelto en las gradas. No, lo tengo detrás y tengo los auriculares. No lo escucho siquiera. Viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio estarán dedicadas a las galaxias y a la materia oscura, con astrofísicos de la importancia nacional e internacional como David Galadí Enríquez, del Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, y Ángel Rafael López Sánchez, del Observatorio Astronómico Australiano, de la Universidad de Macquarie, Sydney. También habrá una disertación de los astrofotógrafos gaditanos Jesús Vargas y Marichu Poyal. Acompañando a estas actividades, se podrá visitar asimismo la exposición El Universo, Espacio Profundo, del 29 al 9 de junio, allí mismo en Los Toruños. Todas las conferencias y exposiciones se realizarán en la Casa de Los Toruños del Puerto Santa María. Para más información, pues viene el correo electrónico, ¿vale? Ya lo dimos la semana pasada en primicia, porque tenemos hilo directo con Juan Antonio Fernández Inestrosa, que es el presidente del puerto, y a través de WhatsApp siempre nos informa a nosotros en primer lugar, y yo siempre me ofrezco pues a divulgarlo en nuestro programa con la máxima celeridad posible. Y luego, cuando se acerque el tema de la última semana y penúltima de junio, lo volveremos a recordar, porque cuanto más esta gente, es gente muy, muy, muy importante, Galadí y Ángel Rafael López Sánchez, esta gente, y Fría, Martínez Fría, o sea, son gente muy importante para que después vayas allí y haya los del puerto y nosotros y tres de San Fernando, que algunas veces no le ha pasado. Y son gente muy... Vamos, cualquiera pagaría dinero por entrar a verla, ¿eh? Así que hay que divulgarlo y que llenar la sala. Muy bien, pues esa es la primera... la sección en el foro, viene una foto estupenda y un pequeño articulito. La gran final de Cassini, una imagen de Saturno preciosa. Bien, en tribuna viene una cosa muy, muy interesante, y es el juego de Messier, un juego de mesa de Messier, como si fuera la Oca, ¿vale? Que lo ha hecho un señor llamado Miguel Tomás Pastor. Me interesa porque pinta astronomía del salón, eso. Correcto, correcto. Que llueve, tablero de Messier y dado y a jugar. Oye, pero que además es que lo ofrece gratis. Te vas a la página, te bajas las cosas, las imprime, las recorta. Es completamente gratis. ¿El tablero de Messier? Sí. No, se llama el juego de Messier. ¿Y qué hay que hacer? ¿Vale? Pues exactamente no sé cómo juego. He leído el artículo, el enlace... Un maratón Messier virtual. Claro, donde está el funcionamiento del juego es eljuegodemessier.wordpress.com/eljuego. ¿Vale? Es un esto cualquiera que habrá tenga habrá que curiosear. Hay que curiosear. No lo he curioseado todavía porque ya te digo que es muy reciente y he leído por encima. Y a ver si se puede modificar y jugar a las prendas con Messier. Eso sí. Como es de libre disposición, digamos, claro. que no hay que comprarlo en tienda física ni nada de esto, sino que tú te bajas las bases y esto. Tiene muy buena pinta el tablero, el tablero que es un tablerito así como en espiral y que llegas al centro como una oca, ¿vale? Y exactamente la mecánica. Sí, porque si lo pone en elipse va a ser más complicado. Sí, ¿vale? Y entonces... Yo ya estoy viendo las finales de las reuniones de junta o jugando al Messier. Con una cervecita y y el Messier de tablero. Pues sí. Pues tiene buena pinta. Sí, lo investigaremos, oye. Sí, sí. Y si hacemos alguna partidita la comentamos aquí. Incluso le daremos enhorabuena un campeonato a este señor. A lo mejor, Joaquín, conseguimos que vaya más gente a las reuniones de junta si ponemos. Y no tendrás que decirle 5 Messier aquí, señor tesorero, 5 Messier. Oye, es una moneda virtual, podría ser claro, un Messier, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Bien, pues curiosidad, ¿no? Y además me parece muy interesante que gente piense en estas cosas para aprender astronomía y divulgas y tal, con un sencillo juego, ¿no? Está muy bien. Seguimos. Como he dicho, el tema central, los monstruos galácticos. Hay galaxias por ahí que estas que nos rodean cercanas a la Vía Láctica son, vamos, minis comparado con los monstruos galácticos que hay por ahí, ¿vale? Y un artículo pues muy serio con su diagrama de Herschel-Russell y demás, hablándonos de estas supermasivas galaxias que tenemos por aquí. Bien, el reloj astronómico es una maravilla, hay que ver las fotos. El reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo. Es una maravilla de reloj, ¿vale? Y un artículo sobre todas las cosas que tiene este reloj, que en cada esquina hay una cosa que te marca algo, el analema, el no sé cuánto, la entrada de el día del nuevo ascendente, el día, o sea, te marca el calendario, un montón de el cosas. ¿El ascendente es más astrológico? No, que el astrológico. Nodo ascendente sí. No ah, es. Ah, no, ya. No. Aquí se lo coge la gente con un papel de fumar, ¿eh? ¿Cómo está de afilada? ¿Cómo está aquí la machete, no? Cuchillo aquí. Vengo, ahora que no escucha nadie, de un programa anterior donde tengo una vidente. Uy. Ya te veo. Es que no bueno, sé si me es claro. Al hacer un programa tipo Sálvame, uy, astronómico, aquí peleándonos con otros. Por favor, déjame. Bueno, el siguiente es Saturno, ¿vale? Es una vez acabado todo el tema de observación de Júpiter y satélites, pues ahora nos hablan de Saturno. Consejos, cómo distinguir todas las partes del anillo, etcétera, etcétera. Todas las banditas ecuatoriales y un poquito de historia, ¿vale? En la agenda, en el CENI, tenemos que... Dice, en los tiempos de Cristo había una estrella polar en el sur, casi tan destacada como la que ahí tenemos en el norte. ¿Vale? Es un artículo que, yendo hacia atrás, en antes de Cristo o la de Cristo, había una estrella muy muy que más o menos marcaba el sur. Y hoy en día sabéis que no la hay. Bien, para las efemérides, el tema solar, cometas y meteoros que tenemos en junio. Tenemos un 41P Tatel Giacobini Cresac, ¿vale? Pero que en el máximo dice que se está manteniendo como en un 6,5, no está rompiendo a demasiado fuerte, ¿vale? Pero es observable. Después tenemos un polvo de estrellas, que Juan Luis González Carballo nos viene con un artículo que es No todo es lo que parece, sobre varias cosas de que parecían una cosa y cuando les han metido mano a observarla eran otra cosa distinta, ¿vale? Lo que no hay está... Echad de menos este mes es el artículo de dobles. Acordaros que el mes pasado echamos de menos no el artículo de dobles, que había uno de dobles, pero no era de Rafael Benavide. Estaba firmado por otro. Pues este mes no hay doble. En naranja y negro, que es la observación de cielo profundo, habla de Messier 4, ¿vale? Sobre Messier 4. En el pequeño astrónomo habla de mujeres científicas a la sombra, ¿vale? Muchas mujeres que han estado a la sombra, tal. Un buen artículo. Estará a la sombra. A la sombra. A la sombra, pues del investigador principal, que es el que se llevaba todo el mérito, supongo que. A la sombra puede estar en la cárcel. No, eso sí, estar a la sombra es un eufemismo de estar en la cárcel, pero no es el caso. Oort, un Midas de la astrofísica, ya lo llaman así, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, o sea, ha hecho unos descubrimientos muy, muy importantes, ¿vale? En banco de pruebas, oculares Lund específicos para telescopios de hidrógeno alfa. Vale, vienen un par de ellos, que es de la marca Lund, que sabéis que es una marca competencia directa con Coronado, vale, que los dos tienen telescopios solares muy buenos. Pues nos hablan de un par de oculares que están específicos para telescopios solares. Ya terminando zona de astrofotografía, yo voy a destacar un señor, Antonio Vilchez, que ha hecho unas tomas de la Estación Espacial Internacional, que ahora la enseñaré. Me he quedado alucinando, me he quedado muerto. Además, lo ha hecho con un telescopio Dobson, con un Dobson de 12 pulgadas, ¿vale? Una Barlow de 2,25 y una cámara ASI de 120, como la que tiene o tenía. La ASI la tiene, ¿no? Vale, pues, es decir, manualmente y tal, sin motores, un Dobson grande de 12. Y con la rapidez que va eso, fíjate, en el cielo, como... Escúchame, simplemente no os la puedo enseñar, pero... Impresionante. Vamos. A ver, ¿se ve de aquí? Prácticamente pueden saludar a los astronautas. Se ven todas las barritas, todos los panelitos, se ve absolutamente todo. Algunos telescopios tienen una velocidad... De seguimiento muy rápida. Además la esperan. Sí, pero esto tiene que ser saber por dónde va a pasar. Sí, claro. Estás tú esperando, estar grabando y dices, ahora, y seguirla manualmente. Y moverse mérito, muy rápido el telescopio en seguimiento. ¿Cuántas veces la habrá hecho el hombre hasta que le ha salido bien? Eso está claro, que es ensayo-error. Porque dice, bueno, ya hoy me ha salido mal, no he cogido ni una foto. La próxima vez que se ve bien la estación espacial por mi pueblo, esa foto, es dentro de 3 meses. Pues a esperar. Esa foto se merece imagen del día de la NASA. Eso mandarla, es la imagen del mes. Porque hay aquí de la zona de Orión, el fantasma de Cefeo, muy buenas fotos. Todas las que hay son nebulosas, la Crescent Nebula, ¿vale? Pero es que esa de la estación, el Pelícano, aquí hay una del Pelícano en banda estrecha, alucinante. Pero es que esa de la estación espacial, el mérito es tremendo, ¿no? Bien, pues ya aparte la parte final de astronáutica y cuenta atrás, ¿vale? Y ya está, en la revista. Como siempre, recomendable. Es nuestra revista en español, hay que cuidarla, hay que comprarla, hay que leerla, es la que tenemos, ¿vale? Aparte de astronáutica no se comenta, ¿no? Porque como no la he leído y no voy a comentar nada exactamente. Que me fui. Y tampoco sabíamos que tú venías hoy. Y ya, eso se ha olvidado. La astronáutica, sí. Pero no, otras veces veo que se va a lanzar tal cosa, tal día, ¿no? Y comentamos algo. Pero no hay nada así especialmente relevante. Entonces, te dejo a ti ese camino a ti libre. Lo que veo es que esta noche están con usted un poco perspicaz. Sí, sí, ¿no? Sí. No me dejan pasar algo habrá hecho usted. No me dejan pasar una. ¿El control? ¿Cómo lo que no es el control? No me dejan pasar una. Hay que pagar la cuota ya, ¿eh? Eso hay que pagar ya porque me están apretando ya. Oye, ¿qué os pasa hoy? ¿Estáis sensibles? ¿Sensibles por qué? ¿Qué os pasa hoy con una foto con un toro de Osborne? Ah. ¿Qué os pasa? Que lleváis toda la mañana ahí dando por... ¿Qué os ha pasado? Nada, que una foto de un artículo del periódico, creo que es de Diario de Cádiz, ¿no? Era Diario de Cádiz. ¿Se la ha puesto él, la foto? No, puso Simón. ¿Puesto Simón? Simón la puso esta mañana. Y dice, mira lo que viene aquí en el diario. Yo lo que le puse fue el enlace a la nota de prensa. El enlace a la nota de prensa. Entonces, él puso la foto. Se ve que estaba leyéndolo en cualquier sitio. Entonces, le hizo foto al artículo y nos la mandó a nuestro grupo. Que la Diputación de Cádiz ha visto una mina en esto del cielo y tal, y va a poner telescopios por todos lados para que la gente tal. Y viene una foto ahí con el toro de Osborne y un cielo ahí estupendo, hay unas fugaces y tal. Y no eran fugaces, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, hemos comentado un montón de cosas. Y bueno, ¿dónde van esta gente? Y tú decías, primero que apaguen las luces antes de poner los telescopios, no sé qué, no aguanto. Y claro. Hombre, porque la verdad es que la provincia de Cádiz, contaminación lumínica, tiene un montón, que yo sepa, ¿no? Tiene un montón. Hay zonas medio pueden ser, pero no muchas. Es como, por ejemplo, el turismo que está tomando auge en Extremadura. En Extremadura hay un montón de turismo de este astronómico porque hay unas zonas muy buenas. Aquí no hay tantas, pero bueno, algunas sí. Algunas es sí muy pueden. Difícil. Es lo más cerrado de la sierra únicamente. Lo más cerrado de la sierra. Que es de las provincias, junto con las que contienen las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, de las más difíciles para encontrar cielo oscuro, ¿eh? Cádiz. Mucha costa. Cádiz-Málaga tiene que ser, y eso, muy, muy reducido en la sierra. Pero en la sierra ya lo hemos hablado muchas veces. El tiempo es muy traicionero. Tenemos que encontrar un sitio que no esté a tanta altura ni que el tiempo cambie. Uh-huh. y que esté bien, y eso no lo hay en Cádiz. Mucho de... Tenemos algún resquicio por el Parque de los Arcos Locales, que no está muy alto, pero que tampoco es ninguna maravilla. A nosotros nos parece estupendo porque es que el resto es horrible. Pero es verdad, es de las provincias más... hombre, tenemos... pequeñita la provincia, de la tampoco... Sí, pero... Pero aún así el cielo... Si tú te vas a un sitio tipo Grazalema, Puerto del Boyar, por ahí, que más o menos está ahí en el interior y puede estar un poquito alejado de las poblaciones más importantes. Hombre, y está oscuro, pero está suficientemente oscuro, o sea, muchísimo más que aquí, pero es un clima de sierra, es decir, que tú estar allí y en media hora se cierra de nube o te cae una humedad tremenda, o sea, es un clima, no es fácil de pasar una noche. Que el puerto del Boyar tiene las luces de Ubrique, por ejemplo, y si te vas para adentro ya te encuentras las luces de Grazalema, la de Ronda, o sea, que o Algodonales, o sea, es que por donde vaya hay muchos pueblos y son grandecitos pueblos, no son chiquititos. Sí, y además como tenemos nuestras buenas farolas, porque si algo tenemos aquí son farolas buenas, ¿no? De estas que es un globo, que es estupenda. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco iba a comentar algo. Decía de un artículo que es lo que yo te estaba haciendo por seña, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí, pero no me quería. Bueno, no he tenido tiempo de prepararme, me lo quiero preparar. No quería, ya que he hablado de la versión española de astronomía, yo traía la americana, o sea, la Sky. Pero bueno, el artículo que ya he recogido el guante en nuestro grupo, porque alguien no me acuerdo quién era, preguntó qué tipo de, qué se observaba con, o qué eran esas antenas. Ah. Eran radiotelescopios, lo que se llaman arrays, que en inglés, que son como sistemas de antenas que trabajan en conjunto, no individualmente, conjuntos de antenas que se alinean como el observador quiera y para determinadas quehaceres. Y ahora hay un artículo muy bueno en el Sky que habla sobre estos nuevos observatorios, que son radio observatorios de ondas de radio. Estoy deseando meterle mano porque parece muy interesante, y ya que me lo han pedido que explique, pues lo traeré en breve. Son dos observatorios que cada uno mide medio kilómetro cuadrado de superficie, y están separados, están en dos continentes. Está uno en Australia y otro en Sudáfrica. Y cuando se pongan en sincrónico los dos, pues vamos a tener unas imágenes con una resolución brutal. Eso junto con ALMA, que ya está a pleno rendimiento, y el tema de las grandes antenas que siguen trabajando, en la de Arecibo y el de Nuevo México, pues ahora yo creo que la radioastronomía está pegando un subidón tremendo. Quizá porque la óptica ya, hasta que no se construya, si se va a construir el extremadamente grande, que no sé. Es un yo creo que es bastante ambicioso y va a tener que esperar mucho. Se ha visto con el tema de la radioastronomía una beta muy grande para investigar, porque la radioastronomía sirve para observar objetos débiles y emitiendo en el infrarrojo, o sea, muy poco calientes. Todo lo que sabemos ahora, o la histórica de los telescopios, han observado cosas de mucha emisión de energía, tipo visible, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, son eventos cataclísmicos con mucha energía de por medio, y ahora la astronomía iba atendiendo, pues una de las grandes facetas es saber cómo se forman, ya que se han descubierto tantísimos sistemas planetarios, cómo se forman los planetas, cómo cómo pasa de la nube de hidrógeno primigenio al disco protoplanetario, en fin, todas estas cosas que está casi virgen, es terreno de radiotelescopio, se ven con los radiotelescopios. Entonces ahora se está dedicando muchos esfuerzos en tener una buena red de radiotelescopio y para poder responder a estas cuestiones, porque de todas maneras llega la gran pregunta, que una vez que ya sepamos cómo se forman los sistemas planetarios y cómo aparecen estos, ya incluso detectados esos planetas, este último que comentamos hace un par de jueves, ¿no?, de que una estrella tenía siete exoplanetas, ya muy parecido a nuestro sistema solar, y entonces ya el paso siguiente sería ver si alguno es habitable. Pero o sea que la astronomía planetaria ahora con la radioastronomía está en boga. Aparte de esto, es muy interesante la revista, pero como cuesta trabajo leerla poquito a poquito porque hay que traducir, pues darme un poquillo de espacio porque también tengo mis quehaceres por detrás de traducción que acabo de terminar, o sea que o por lo menos parte, no sé si me llegarán más para el próximo número de Universo, así que os adelanto que son bastante interesantes, por lo menos lo que me ha tocado a mí traducir es bastante interesante. Yo lo dejo ahí, a ver si aumentamos las descargas de la revista online, ¿no? Aparte de traducir, ¿ustedes tienen la opción de mandar artículos? Sí, nos lo han pedido. Yo, cuando ya me dejaré un margen de tiempo, pero le pediré permiso al editor a ver si, que nos dio la oportunidad, que si en alguna edición o teníamos un artículo que queríamos, propio nuestro, que queríamos publicar, pues que teníamos las puertas abiertas. La revista, como todas, tienen su editor y su, digamos, asesor científico. Si pasara ese filtro del asesor científico, pues cualquier artículo hecho por alguno de los traductores que sea original, pues no podía entrar en el número de la revista. Pero de momento los españoles estamos esperando la oportunidad, o pensando que hay alguno pensando ya en qué publicar. Hombre, que esté a la altura de lo que se publica, ¿no?, de la revista. No es fácil hacer un artículo original, ¿eh? Tengo a un miembro de la agrupación, no voy a decir cuál, a ver si sois capaces, aquí poniéndome como un trapo porque no puede escuchar el programa por internet, que no se escucha, que la página web aparece, que no tiene enlace, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Estamos emitiendo, ¿eh? ¿Qué tanto? Yo lo estoy diciendo, me está diciendo que no. Que no encuentra el enlace. Aquí, es que aquí es nuevo, no, ¿eh? No paran de subir los megas de subida, así que la conexión está... Lo que yo no sé si en móvil se tiene que ver igual, ¿no? Le he dicho que ponga la página web en modo web en el móvil. Claro. Aquí está, que no me deja vivir. En el móvil es más fácil si se descarga la aplicación de Listen to My Radio. Sí, ya me está preguntando que si vamos a comer, que es lo que le interesa. ¿Cómo? Sí, vamos a comer luego. Sí, vamos a comer. Yo tengo aquí una cosa que quería comentaros antes de que se me pase, que lo ha mandado nuestro querido amigo Serpientes, y es una jornada astronómica en Almería. ¿Lo habéis recibido por él? Sí. ¿Vale? Sí. Vamos a comentarlo porque me lo estaba viendo el cartel y me parece muy interesante. Nos pilla un poco lejos, pero es divulgación astronómica y quien pueda acercarse, ¿verdad? Pues son las sextas jornadas astronómicas de Almería, del 8 al 14 de junio, o sea que dentro de nada. Y el ciclo de conferencia, el 8 de junio, viene Pedro Duque a dar una conferencia que es de retos de la exploración del espacio, 6 de la tarde. El día 9 viene Olga Muñoz, que era astrofísica, vicedirectora del Instituto Astrofísico de Andalucía, las grandes misiones de exploración del sistema solar, a la conquista del espacio. El 12, Xavier Barcons, astrofísico del Instituto de Física de Cantabria, observar el universo en 2030. Después, el 3 de junio, está John Beckman, astrofísico, profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, supernovas y superburbujas. Y el 4 de junio, Helen Baker... perdón, es verdad. Lo estaba diciendo mal. Era el 12 de junio, el 13 de junio... al ampliarlo se me ha ido el 1. 12 de junio, Isabel Barcons. 13 de junio, John Beckman. 14 de junio, Helen Baker, que es astronauta de la NASA. Una chica astronauta de la NASA, médico. Y que viene a decirnos los desafíos del vuelo espacial humano. Supongo que es... Desde el punto de vista de la medicina, los viajes lejanos, ¿no? Un cartel impresionante, los dos astronautas y astrofísicos de primer nivel. Tenemos al Pedro Duque, por supuesto, ¿vale? Olga Muñoz, Xavier Barcons. Así que todo aquel del 8, 9, 12, 13 y 14 de junio que estén cerca de Almería, nosotros ya nos pilla bastante lejos, ¿vale? Pero me parece un cartel muy interesante y divulgación astronómica de primer nivel. Tengo aquí... Si queréis, una pregunta de nivel. ¿De nivel? De hace tiempo ya que no os mido el nivel. Pero del nuestro, bajito, del nuestro, bajito. No. Mala suerte ha tenido Belín, ¿no? He venido hoy. Ha venido el del examen. Ha venido el día del examen, tío. No, que mientras sea de nivel 1... no te vas a un B2, por lo menos. Espérate, ya se me ha perdido. Anda que yo. Porque me bien, tiene, se me, suspende me, el examen me... porque el profe ha perdido... O sea, si es que me tiene, pregunta. Es que me tiene loco. Se impugna la elección. No. Bueno. Si yo os digo que LIGO ha detectado ondas gravitacionales por tercera vez. Menos mal que ha seguido. Si yo os digo que LIGO, yo me hubiera quedado muy mal. Sí. Es que, ¿qué estoy hablando? Si yo digo que LIGO. ¿Dónde las dan? La está esperando. Es bueno, es bueno. Dice, si yo digo que LIGO detecta ondas... Me gusta esa pausa, me gusta. Si yo digo que LIGO detecta ondas gravitacionales por tercera vez, ¿de quién estoy hablando? LIGO. Pues de un interferómetro. Un interferómetro muy grande que hay, cuyas siglas son LIGO. Lo que no me acuerdo es... significa large, no sé large, cuánto. Largo. Interferometer... Observatorio de ondas gravitacionales de interferómetro láser. LIGO. LIGO, sí. Yo esto había... La L viene de láser. Yo creía que era de... Y la I de interferómetro. Y... Que era L de large, de gran... Es que large. Es imposible el yo poder llevar un programa es que es grandote, con el también. Móvil pitando y vibrando a toda hora y saltándome las pantallas. Un respeto. Ya lo hablamos cuando, que por cierto sigue siendo nuestro programa más escuchado con muchísima diferencia. Escúchame, y perdona, la autora es Verónica Casanova, ¿eh? Del blog Astrofísica y Física, que hay que leerlo. Sí, si no se lee eso, es que uno no existe. El programa estaba diciendo más de sí, sí, ¿no? Sigue siendo con diferencia por el azar de que se dé... se publicara la noticia por la mañana el jueves y nosotros seríamos el jueves por la tarde programa. Entonces, todo el mundo quería saber lo que era una onda gravitacional y gracias aquí al impacto en medios de comunicación y medios de informáticos, nuestro experto, lo promocionó lo suficiente como para que... tuviera pues casi el doble que el resto. Han sido, yo creo que van por 4.000 descargas o más el día justo en el que se descubrieron las ondas. Así que es por tercera vez, sí. Comenta, ¿no? O sea que ya no es un... Pues al azar. Una, ¿cómo se llama? Serendípica, ¿no? Una cosa de suerte, sino que ya parece que han pillado como el método y poder repetir los experimentos y así que es un gran logro, ya lo dije cuando se descubrió la primera vez y a ver si tiene futuro, está en pañales, claro, ese tipo de observaciones son tan difíciles, son tremendamente difíciles. La interferometría consta en ver diferencias de camino recorrido por la luz del tamaño de un núcleo atómico y poner un espejo lo suficientemente estable para que mida una diferencia de trayecto de luz del tamaño de un núcleo atómico, no de un átomo, de un núcleo atómico, que es bastante más pequeño. y se ha conseguido. Yo lo comenté, que era un logro científico brutal y podía ser que, como siempre, ¿no?, estos datos se vuelven a revisar por si acaso hay algún error o lo que sea, y si se ha repetido ya tres veces, estamos en condiciones de decir que ese aparato sirve. Y porque, bueno, aunque sea muy difícil, lo saben hacer. O el error persiste. No, bueno, no, no sea... ¿Cómo está la cosa hoy, ¿eh? Quedan 9 minutos. Os pido... ¿Me callo ya? Para el... No, os pido... Te va a tocar hablar. No. Digo que es que yo, en plan positivo aquí, que diga, se ha descubierto en tres veces ya. Que... Y es que además es un argumento totalmente factible, vamos, que se cometa el error tres veces seguida, ¿no? Que haya un error que no hayan descubierto y que siempre dé. Claro, sí, es normal, y eso pasa mucho, ¿eh? Que coste. Comenzamos el mes de junio. Y es muy común en la mayoría de los blogs y de las publicaciones que hablen. ¿Y qué vamos a ver en el mes de junio? Un mes donde mucha gente empieza a tener vacaciones, donde se supone que hay más tiempo para... El otro día leía yo a un chico, también novelista, que le gusta la ciencia ficción, y dice, ¿ahora es cuando es bonito ver el cielo? Y digo, yo te diría que no, aunque yo soy de salón. Yo creo que es más bonito el cielo de invierno que del verano. Lo que pasa que es más cómodo verlo en verano que en invierno. Yo estoy contigo. Yo creo que el cielo de invierno... ¿Qué se puede empezar ahora a ver en junio? ¿O cómo están los planetas? ¿Alguien que empiece a decir, bueno, las tardes son más largas, tengo más tiempo? Sí, a ver, este tenemos no más tiempo, algo de tiempo para ir a observar. Bueno. Algo de tiempo, porque... Y estadísticamente algunos, menos nubes. Claro, y estadísticamente, porque hay algunos que apagamos el telescopio el no sé cuántos de septiembre, sí. Y creo que no lo hemos puesto en marcha todavía. ¿Por qué? Porque no ha habido mes que pudiéramos salir a observar. Este invierno ha sido de lo peorcito. De nubes. Voy a hacer una pregunta que he visto en el grupo de WhatsApp del Punto Azul, de Alejandro. Alejandro Carpio. Alejandro era, ¿no? Alejandro era el público. Alejandro. Dice, a ver, pregunta para los expertos. ¿Podría el Big Bang ser producto de la fusión de dos universos paralelos? Ay, hay que a eso. Sí, espera, vamos a hablar del mes, por favor. Vamos a hablar de qué vamos a ver en junio y mientras vamos pensando el otro. Bueno, pues en junio... De cualquier manera, eso tira una bomba ahí en medio. No serían tan paralelos cuando chocaron. Pues. ¿Cómo llegaron a chocar dos universos paralelos? La pregunta sería, ¿cómo se podría ser del choque de dos universos convergentes? Sí, claro, pero claro, paralelo. Claro. Es una pregunta paralelo. Te queremos más tiempo aquí, Abelino, por favor. Te queremos más tiempo aquí. Nos da la vida, tío. No, venga, el mes de junio. Y luego hablaremos de cómo va como las casas y tus orientaciones. ¿Sigues con el negocio? ¿Eh, Abelino? ¿Cómo? ¿Sigues con el negocio inmobiliario de orientaciones de casa y tal? Pues está decaído últimamente. En los últimos meses no he tenido trabajo. Porque la burbuja se ha deshinchado la burbuja. Se ha deshinchado la burbuja. Y ya nadie compra casa, tío. Totalmente. De todas formas, entre las descargas de las ondas gravitacionales y las consultas al doctor Abelino, los éxitos más gordos que hemos tenido en sí, sí, vamos. Realmente ando desorientado. En comunicaciones, interacción, página web, la página de orientación de la vivienda, pero de largo, vamos. Pues de largo. La página, que no es una página. Es un artículo. Artículo. Algunos me dicen, ¿tienes una página? No, no, no. Es una cosa que escribí, pero boom. Bueno, ya planetas, tenemos Júpiter y Saturno toda la noche, ahora todo el principio del verano, y Saturno durará también todo el resto del verano. Y ahora ya en junio, pues empezamos a tener, por ejemplo, en el cénit está Hércules, ¿vale? Tenemos Hércules. Hay que decir que Júpiter está en Virgo y Saturno está... aquí entre medias entre Ofiuco, Sagitario y Escorpio. Prácticamente, no sé exactamente en cuál, pero hay, en ese huequito que hay ahí. Más cosas que, pues, bueno, ya Orión y demás está de capa caída y empiezan a verse ya, pues, Cisne, empezamos con Cisne, y dentro de ya no Scorpio mucho... Scorpio empezará a asomar, ¿no? Claro, Scorpio un poquito, y dentro de nada, yo creo que a mitad de mes, ya que entrará el verano, pues empezaremos a ver el triángulo de verano, ¿vale? Que es, como sabemos, Cisne, Águila y Lira. ¿Vale? Los tres, que es Deneb, Altair y Vega. Y a partir de ahí, pues, es un cielo bonito, tiene grandes cantidades de M's y tal, pero yo estoy también contigo de acuerdo, que Orión, ¿sabes? Toda esa parte de... La Vía Láctea, que se ve mejor en verano. Claro, la Vía Láctea es una buena ocasión. Eso sí, eso sí es un poquito más brillante y tal en verano. Pero que... Del norte. Soy fan de... Estamos hablando del norte. Sí, sí, claro. Del hemisferio norte, todo lo que vemos nosotros aquí. Que claro. Somos fans del hemisferio norte, ¿verdad? Sí. O sea, del hemisferio norte, sí, porque no te va a mandar por ahí. No, hombre, a lo mejor sería más fan del hemisferio sur si lo conociera. Lo viera, yo estoy seguro, porque no sé lo que pasa. Ya Ángel Rafael, que lo ha comentado. Claro, como estos que lo tenemos ya muy visto año tras año. Lo otro, simplemente porque te sorprende, dirá, esto es lo mío. No, es que eso tiene que claro. El día que lo veas, dirás... Tiene que ser la experiencia de soltarte en medio de la pampa, que tú mires... Nos... Y dices, no sé no ninguna sé constelación. Nada. No y sé las nada. Pocas que veo están al revés. Eso. ¿Esto cómo eso. Puede ser aquí, Orión, patas arriba? Esto no... al no estar Agustín, le tomo el relevo de... Que es nuestro... Agustín es nuestro maestro conjuncionista, de conjunciones planetarias. Comentar dos en este mes. Una mañana, ¿no? Porque hoy estamos a uno. No, pues es el día 3, pasado mañana. Pasado mañana, fijaros en la luna que va a tener a Júpiter muy, muy, muy, muy pegado. Muy pegado. Una horita después de la puesta de sol. A observar hacia el sur, y veréis a la luna que está pasado de cuarto, ya estaría gibosa, creciente, y tendrá a Júpiter muy pegadita y un poquito más abajo, si el horizonte lo permite, la estrella más brillante de Virgo, Spica, la Spica. Uh-huh. Ese es para... Que está para... muy cerquita de Júpiter. Sí, sí. Cerquita de Júpiter, ¿vale? Uh-huh. Y otra recomendación, incluso más cercana que esta de pasado mañana, la de último de mes, el 27 de junio, también en la una hora después de la puesta de sol, la luna estará muy, muy pegadita a Regulus. Por cierto... Mucho más que lo estará de Júpiter. Perdona, Alito, la foto que está mandando Andrés de la luna, vaya tela, ¿eh? Nuestro compañero sí. Andrés. Ah, uf. Esta mañana manda una. Uf, tremendo. Y la manda ahí como el que manda una postada. Onda que... Joder. El resto, yo creo que salvo unos cuantos más, cuento contigo a lo mejor o con Miguel si vuelve acá a la fotografía. Andrés está poniendo un nivel fotográfico brutal en la agrupación, ¿eh? Es una foto increíble. Terminamos con una mala noticia. Bueno, el señor Donald Trump anuncia la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Ah, bueno, Se esperaba, se esperaba. Y digo yo... Y el protocolo de Kyoto la ha mandado ya... Eso... Porque es una noticia global. Porque no, es una declaración de guerra. De porque guerra sí. Al medio ambiente, sí. De guerra al mundo. Al mundo entero. ¿Me va a fastidiar? Porque él, si va a emitir el sí. país segundo emisor más importante del mundo, dice que va a emitir lo que le dé la gana. No, y el que primero. Está en el pueblo de la Sierra de Cádiz le va a afectar también. Bueno. Y el primero, que por industrialización tampoco va a dejar de contaminar, y el segundo ahora dice que no, pues habrá que tomar, ¿qué hacemos los demás? Habrá que tomar medidas, bueno, ¿no? China sí ha dicho que sigue. Sí, pero que se empeña, que va a seguir y nada. Veremos lo que cumple. Vamos, como todo el resto, como España, como todo el resto, pero bueno, por lo menos. Bueno, que nos vamos antes de irnos. La semana que viene se inaugura una exposición de la Caixa, el Plaza Arenal, que se llama Ilusionismo o Ciencia. Estas carpas curiosas. Yo me voy a acercar y si es interesante llevaré a los chavales de mi curso. Yo te voy a decir que si quieres el teléfono de ellos para colaborar y organizar. No, déjate. ¿De cuándo a cuándo? Déjate. Va a durar un mes. Todo el mes. Puedes acercarte por la tarde con los chavales, con los Nick. Y la semana que viene la Feria del Libro. Ah, también. Exacto, en los claustros. En los claustros son todos. Y el 3, del 3 al 11. ¿Dónde estará el segundo libro? No, todavía no se ha terminado. No, no, digo el tuyo. ¿Eh? El Fuga Titán. ¿Qué le pasa? Que si estará a la venta allí. No, no, estuve en la del año pasado. Este año estarán otras novedades. La del libro antiguo, ¿no? La de la Feria del Libro Antiguo ya. La... Exacto. No, no te creas que tiene más ventas esa feria que la otra, ¿eh? Te lo digo. Sí, se vende más barato, más barato. Preguntamos al siguiente, don Manuel, ¿el suyo estará? ¿El mío? No, creo que no. Creo que no. Creo que no. Podrá, tardará. Oye, yo que tengo mi novela casi terminada, he matado a gente. ¿Eso se hace? O sea, matar un personaje, no me sobra, pum, lo quito. Sí. Se hace mucho, ¿verdad? Se hace. Matar un personaje. Sí, que quitarlo me estorba fuera. Sí, claro, claro. Más vale matar a un personaje que no al vecino. Sí, sí. ¿Eh? Si la matas porque lo estaría pidiendo. Nos vamos. Y se la ha ganado. Venga, hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Abelino, vente, tío. Vente, que te vengas más veces. Te pagamos más. Hoy he venido gracias a Miguel. Ah, venga. No. Nos hemos encontrado y me anima y ha dicho, pues pensándolo bien, hoy sí que venga. Puedo acercarme. Venga. Pues venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.